Tú creaste la luz en el principio, la que brilla en los días de este tiempo, y por medio de sus primeros rayos, diste origen al universo entero. Tú que por nombre le pusiste a la unión de la tarde y la mañana, al venir ya las sombras de la noche, oye el ruego del hombre que te canta. Fuiste nube de para el pueblo y en la noche radiante luz de fuego. No permitas que a causa de las culpas de la luz que eres tú nos apartemos. Tu palabra, Señor, nos dé la fuerza contra todo peligro de pecado, y al llamar a las puertas de tu cielo como premio la vida recibamos. Nuestra voz oye, Padre, que en unión con tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, nuestra vida reinarás con tu pueblo redimido. Amén.